Bueno, estamos a día 1 de julio, es por la tarde, las 6:30, y estamos en casa de Cayetano, que nos ha dicho que esta noche ha tenido un sueño relacionado con la cábala, y bueno, pues a ver qué nos dice Cayetano. Sí, un sueño, lo que a veces llamamos viaje astral. El asunto está que a veces hemos tenido visitas de personas que nos han hablado de la metafísica, qué sé yo, y la cábala y la numerología esta y todo eso. Pero claro, estando pues, digamos, soñando, el maestro dice, bueno, en otras ocasiones ya te he dicho lo que hay. Ahora repetiremos lo mismo. Resulta que hace una burrada de miles de años que la humanidad desconocía por completo los números. No existían los años, meses, semanas, días, porque no existían los calendarios de ninguna clase. Pasan los años, los siglos, y empiezan los calendarios, seguramente en Egipto, después a esto de China, Israel, y hasta llegar a este calendario que llaman cristiano. Tienen unas fechas diferentes y tal. El tiempo, y cuando digo el tiempo me refiero el calor, el frío, el sol, la lluvia, etc., va solo, es independiente. Pero ha habido seres humanos que con esto del tiempo han creado esto de invierno, verano, primavera, otoño, etc. Pero el tiempo va de las suyas. Y encaja o no encaja con los meses según. Y después las vueltas de la Tierra, el Sol y todo esto, y han puesto ahí la cantidad de número de 24 horas, día y tal. Bien, nos encontramos con que acudiendo a las palabras que hay o que tienen el judaísmo, el Shema, que dice Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, que según me ha dicho la comunidad judía, claro, yo no sé hebreo, pero me lo han dicho, esto es, oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Bien, el Señor es uno. Y en la Biblia encontramos las palabras escritas ahí cuando Moisés dice a la voz que oye de Dios en el monte Sinaí. Ahora tú quieres que vaya a Egipto y diga al faraón, tengo que llevarme conmigo al pueblo hebreo. Claro. Me dirá, ¿y tú quién eres? ¿Quién te envía? Me dices, me envía el Señor, el que es. Claro, el uno, el que es. Todos somos en él. Ahora bien, al principio, cuando empezó la humanidad a vivir sobre este mundo, no digamos clases de animales o de monos, no, ya los seres humanos como seres humanos, así sobre este mundo no sabía nada, ni leer, ni escribir, ni números, ni nada de estaciones y años, no, simplemente buscaban comida y agua para beber. Entonces aquella gente era uno. Esto de ricos y pobres no existía. Y la comida, pues quien captaba, cogía comida y a comer. Todo el mundo, toda la tierra, era para todos. Y claro, nadie podía decir esto es mío, porque aún no existía esto de esto es tuyo, esto es mío. ¿Qué pasa? Que vienen después estos seres humanos que empiezan a buscar a Dios en sí mismo, dicen cosas, llamados profetas, y entonces otros seres humanos cogen lo que han dicho aquellos y montan este tinglado de que han llamado religión, religiones. Ya empezamos aquí a dividir las cosas. Si empleamos la palabra cábala en el sentido del espíritu, diremos que la cábala verdadera es la de tejas arriba, la del espíritu. La cábala formada, hecha por los hombres, es de tejas abajo. Y esta cábala, pues, han cogido los llamados números. Es decir, que Dios es uno. Estamos nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios. Y se dice que Dios es espíritu. Y nosotros somos espíritu. Si quitamos los nombres, nos encontramos con que es una cosa que se mueve, que llamamos vida, la vida. Pero es uno. Es el todo. Después entendemos las palabras de Jesús en la oración, Padre, así como tú y yo somos uno, que estos pues entiendan que todos somos uno. Cuando dice busca primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura, no es buscar el 2, ni el 3, ni el 4, es buscar el 1. Claro, que de tejas abajo, físicamente, tenemos el hombre y la mujer. Se unen y nace un hijo y entonces son tres, es uno, dos y tres, y de esta forma ya hasta el infinito. Hay unas frases, unas palabras muy acertadas que vienen bien a esto, así decirlo. Es divide y vencerás. Entonces siempre ha habido en este mundo hombres, mujeres, en general hombres, que han tratado de dividir a la humanidad. Entonces nos encontramos no solamente que hay ricos y pobres, explotados y explotadores, sino los llamados sabios y entendidos y los ignorantes, unos que estudiosos, otros no. No solamente teniendo cosas materiales, sino estos saben más que otros, estos estudian esto y estos no. Después las religiones. No les ha bastado, supongamos ahora, la religión llamada cristiana, catolicismo, protestantismo, sobre todo este catolicismo, no les ha bastado este uno de Dios. Y han querido hacer la Trinidad de Dios, Jesús como Dios mismo, el Hijo de Dios, pero Dios mismo. Después a su madre, la Virgen María, y ángeles y arcángeles, y a dividir. después santos y santas canonizados por el clero mismo, ya dividido, y más, y más. Después, la jerarquía sacerdotal, incluso dividida, o sea, papas, cardenales, obispos, sacerdotes, y después los creyentes, así, hasta dividir, dividir, dividir. Pero si todo es uno, ¿a qué viene tanta división? Y es porque el uno de la verdadera cábala del espíritu no hay negocio. En el dos sí, en el tres sí, sí, porque entramos en estas cosas materiales de Texas aparte. Claro que yo a veces he dicho de forma simbólica que si Jesús estaba en la cruz y otros dos, uno a cada lado, eran tres cruces, tres cuerpos, tres espíritus, son nueve, tres clavos cada uno, son nueve clavos, pero todo esto una forma simbólica de la cábala de Texas abajo. Pero de Texas arriba no hay tres cruces, no hay tres cuerpos, no hay tres espíritus. Primero, porque la parte de la madera, la cosa física, no entra en el terreno del espíritu en este momento, ni los cuerpos. Y entonces entendemos las palabras de Jesús que dice: las palabras que os hablo son verdad, son espíritu. La carne no tiene nada que ver en eso. Entonces son tres espíritus que, si ya no están en los cuerpos físicos, son uno. Pero este uno, unido a todas las partes, digamos, de este mundo, dejemos ahora los otros mundos, y todas estas partes son uno, que es Dios. Cuando Jesús ha dicho: si dais un trozo de pan, un poco de agua a este ser, a este que lo necesita, me lo dais a mí. El apóstol Pablo ha dicho: no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Cuando Jesús ha dicho a Felipe, que le pidió: a ver, muéstranos al Padre, le dice: ¿cómo, Felipe? Tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. La Iglesia Católica, el protestantismo, en fin, la teología, ¿ves? Jesús era Dios. No. El que ve a Jesús, ve a Dios. El que ve a Miguel, a María, a Cayetano, ve a Dios. El que ve un perdido, una flor, ve a Dios. Porque todo es uno. Todo es Dios. ¡A caramba! Pero con esta cábala no hay negocio. Si, por ejemplo, se acude, muchas gentes así, acuden a la religión para que les aclare cosas sobre Dios y quedan enganchados en aquella religión determinada y tienen que hacer lo que les dicen los sacerdotes y ceremonias y ritos y creer esto y lo otro y dogmas y bien. Si acuden a grupos esotéricos, igual. Y si espiritismo, igual. Y si después se acuden a la astrología y esto y eso, igual. Porque resulta que la astrología, supongamos, la numerología esta dirá: tú naciste en el mes de tal, supongamos Aries. Bueno, Aries aquí pues significa que tú eres exigente, eres mandón, energía y tal. El otro dirá que esto y de, muy bien, pero estos meses, estas cosas han sido creadas por los seres humanos. Ahora bien, imaginemos que no hay el calendario, no hay meses. es imposible después decir si eres Aries o si eres Piscis, si no hay meses, si no hay nada compuesto por los hombres. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que solamente se podrá decir lo que ya dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. Entonces, por sus frutos, no por su mes, no por su horóscopo, carta astral, no, por sus frutos. Y entonces empezamos a entender la verdadera cábala del espíritu. Y cuando entendemos esto, la misma palabra cábala sobra. Cuando empezamos a entender las cosas del espíritu, porque las vive, la misma Biblia y todos los libros llamados sagrados del mundo sobran. Cuando se vive en y con Cristo, con Buda, con Dios, digamos el nombre que queramos, dejemos el nombre y vayamos a la palabra esta de nuestro Creador. Cuando vivimos en y con nuestro Creador, que vivimos conforme, según su plan, entonces sobra todo lo demás. ¿Cómo? Sobran las religiones, sí. Sobra la Biblia, sí. Porque todo es el 2, el 13, es la división. Cuando hemos dicho, por ejemplo, que la persona que está tomando el sol en un lugar determinado, en una plaza, en el campo, en una calle, en un tejado, en el balcón de su casa, está tomando el sol, y alguien viene y le dice: si quieres tomar el sol, ven conmigo a tal sitio, a tal otro. Y... pero si es una animalada, si yo estoy tomando el sol. Es pues lo mismo que han hecho a través de la historia humana las religiones, estos grupos cabalísticos, y si metafísica, y si numerología, y si astrología, y si no, estoy tomando el sol, sí. Entonces no tengo ninguna necesidad de ir a otro lugar a tomar el sol. Estoy tomando el sol. Tengo a Dios. Parece mentira que esto, cuando se vive, se entiende. Tienes la idea clara. Pero cuidado, que tienes que tener la experiencia propia, y no es suficiente estudio humano, no es suficiente ser filósofo, cuidado con esto, porque resulta que tenemos el caso de aquella mujer española, Teresa de Jesús, que la Iglesia Católica la llama la Santa Teresa. Era bastante poeta, componía poesías, y aquella frase que dice, o palabras así, en poesía: y tan alta vida espero que muero, porque no muero. Pero mujer, si esto te lo ha dicho Cristo, estás en el uno. ¿Qué estás haciendo? Montando conventos, y estás en el 2 y el 3 y el 16 y el 20 y el 50. Y si estás montando conventos, estás dividiendo este uno que es Dios. ¿Qué es esta vida que tú dices? Y esto prueba clara de que aquella mujer estaba en la confusión, que tenía mucha cosa intelectual, pero el espíritu no avanzaba. Que es el mismo caso del Papa mismo, el actual, si queréis, que consiente que le llamen Santo Padre, Vicario de Cristo, el Papa, el Obispo de Roma, representante de Dios en la tierra, su santidad. Todo esto es el número que se multiplica, números, números, y, pero si acude al uno, que es el Dios universal, se dará cuenta de que, caramba, ¿qué he hecho yo? ¿Que me he ido con esta cábala humana de dejas abajo? ¡No! Me voy con Dios y entonces ya no permito que me digan nadie todas estas barbaridades que me dicen. Soy un ser humano, trato de trabajar para comer, trato de buscar a este Dios dentro de mí, trato de vivirlo, y el espíritu que soy yo avanza. Y después sí, que con propiedad puedo predicar, decir a los demás y haga lo mismo. Busca primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Cuando vemos personas, y en este caso sí, que podemos decir algo de lo que ha dicho María hace un rato, y aquella mujer en la reunión ayer, de que, con los números, la numerología, bien, todo esto está bien. Numerología, astrología, astronomía, filosofía, estas matemáticas, estas cosas de contar esto y lo otro, o estudiar por aquí o por allá, esto no quiere decir que sea malo, pero sí que si solamente te vas con aquello, te enredas, pasa el tiempo y cuando te das cuenta, ¿dónde queda el Cristo, el Espíritu, el uno? Y te has quedado con el 2, el 3 y el 50 millones. Ya no sabes dónde te encuentras y dices a otras personas de si números, si cábalas y si por venir por allí, por allá, y, pero si no es así la cosa. Porque resulta que después tú no sabes por dónde andas, quieres conducir a otros y se cumple lo de Jesús, que dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. Y ahora vamos a algo muy importante. Esta palabra tan dicha por mucha gente de pagar el karma, caramba, cuando el espíritu avanza y tiene al Cristo que le enseña, se da cuenta perfecta de que aquí no sé, aquí está, es el gran error. ¿Cómo? Pagar el karma. Primero, Jesús ha dicho, las palabras que os hablo son verdad y espíritu, la carne nada tiene que ver en esto. Ahora bien, un ser humano que ha nacido así o así, o al cabo de un tiempo se queda paralítico, ha perdido un brazo, ha quedado atontado, cojo, así, simplemente sordo, mudo, ciego. Este está pasando o pagando un karma. No. Esta sería la gran injusticia de Dios. Porque si aquel ser humano no recuerda ninguna vida pasada, tiene que estar siempre en contra de su creador, que llamamos Dios. Aunque la gente le diga, es que tú estás pagando ahora lo que has hecho en otras vidas. ¿Y cómo sé yo que he vivido otras vidas? Primero, porque no me acuerdo, y segundo, que si yo no creo en esto, ¿qué? ¿Qué clase de Dios predican estas personas? Ahora bien, El espíritu es el que avanza. El físico, el cuerpo, le sigue. Los fallos del espíritu no tiene que pagarlos el físico en otras vidas. Supongamos que es un ser humano que conduce un coche. Bueno, que aprende a conducir un coche. En la escuela, no, que aprende a conducir. Ha hecho fallos. Y poned atención a esto. Ha hecho fallos. Y el profesor de la escuela, el ingeniero, dice: ha suspendido. Tendrás que volver a empezar. Ha suspendido el profesor. ¿A quién ha suspendido? La cosa está clara. Al hombre, al ser humano, al conductor. Pero no ha suspendido al coche. ¿Qué culpa tiene el coche? ¿Qué culpa tiene el físico de los atrasos, equivocaciones del espíritu? Volver a encarnar, pero para seguir aprendiendo. Ahora bien, en el plan físico nos encontramos con que hay hombres y mujeres que se casan o se unen, en fin, lo que queráis, y algunos hombres y mujeres, sin saberlo a lo mejor, llevan alguna enfermedad ya de sus padres, hereditaria. Tienen un hijo y aquello pasa al hijo. Se dice que esto es una enfermedad hereditaria. Pero estamos entrando ahora en este terreno físico. Se podría decir, pero ¿qué culpa tienen estos niños? Pero esto ya es la cosa física. Porque a lo mejor este niño que ha nacido con esta enfermedad física es un ser espiritual, o es un gran inventor, o un gran poeta, o un gran compositor de música, y es porque Dios no tiene, que diremos, la atención ahí de ese físico. Ah, es que vosotros le habéis dado este físico, pero, y claro, si esta mujer estaba embarazada y bebía y se drogaba y fumaba y esto y lo otro, y lo que yo decía a Gori una vez: cuidado, ¿no? Si os portáis bien, la criatura nacerá alegre y sana, y la cosa está clara. Pero volvamos a esto de la verdadera cama. Cayetano, entonces cuando una persona dice que lo que está pasando es por su karma, ¿ah? Pero ahora tú has dicho de que si el espíritu va creciendo no hay karma. Así de claro y así de sencillo, porque si no sería la gran injusticia de Dios o la gran torpeza de Dios, que es lo que os he dicho antes, que en lugar de castigar al espíritu, castiga al cuerpo. En lugar de suspender al chofer, al que conduce, suspende al coche. Esto es una animalada. La verdadera sabiduría de Dios es como la sabiduría en pequeño, que diremos, del ingeniero. Ha suspendido, empieza otra vez. Y Dios dice al ser humano, al espíritu: ha suspendido, empieza otra vez. Así de claro y así de sencillo. Porque resulta que todo esto de haber creado el 2 y el 3 y esta cábala humana ha traído a este mundo la idea de este Dios que es infinito. Y la teología católica, dejemos ahora las otras religiones, teología católica y después, claro, el protestantismo, ha dicho, ¿no?, enseña el cielo y el infierno. Es decir, de este uno, de la verdadera cábala del Espíritu, que todos somos uno, los mandamases religiosos han hecho dos, tres, cuatro. ¿Cómo? Pero si estáis dividiendo al mismo Dios, no os dais cuenta de la animalada. Si Dios es uno, es infinito. El clero ha dicho el cielo, el infierno, el purgatorio, y no ha puesto más nombres, no sé por qué, y dividiendo y el limbo. Sí, el limbo. Pero caramba, si estáis dividiendo el uno, que es Dios, le quitáis la fuerza de Dios, lo limitáis, lo hacéis limitado, claro. Pero Dios es infinito, no tiene límite. Por lo tanto, lo que voy a decir ahora, aunque parezca un chiste, es una gran verdad. Dios está en todas partes, es el todo. Entonces Dios está, es, está en el cielo, está en el infierno, en el purgatorio, en el limbo. Dios es el Espíritu, está en los seres humanos, en los animales, en las plantas. Entonces, si existe Satanás y demonios, Dios está dentro de Satanás y de los demonios, porque si no está dentro de ellos y si no está en el infierno, entonces, ¿qué pasa? Hay una pared y Dios, ah, tú no puedes pasar allí, aquí es el infierno. ¿Cómo? Ya tenemos limitado a Dios. ¿Veis dónde llega la estupidez o la pillería de estos individuos que han querido hacer del uno infinito, que es Dios, números y números y números, y esto es la numerología, esto es la astrología y esto es la animalada? Porque cuando estás en Cristo y Cristo está en ti, que es el uno, todo esto sobra. Además, ya no pierdes el tiempo en tonterías, porque cuando decimos si el 9 por allí, 9 por allá, esto yo mismo lo digo, pero cuidado, que esto es para pasar el rato que diremos. Tenemos derecho a hacer cábalas de tejas abajo, pero no perdamos el tiempo, porque la verdadera cábala es Dios. Y Dios no es un número, que digamos el 9 o el 3 o el 4. Dios es uno, y decimos uno porque no queda más remedio que poner la palabra uno. Pero es que podemos decir, además de creador, Dios es todo, Dios es el universo infinito, Dios es y nosotros somos, pero con él. Pero esto de separar Dios y yo, Dios y nosotros, no, Dios y nosotros, no, Dios con nosotros o nosotros con Dios, somos uno. Caramba, esto es tan claro y al mismo tiempo, sí, tan, yo diría, tan difícil de entender por las personas que tienen su negocio en estropear la cosa, y por la otra gente que no entiende nada, no, se ha quedado tan atrás que durante siglos y siglos hay una humanidad atontada, millones y millones de seres humanos, sin darse cuenta van al 2 y al 3 y... Ah, no me hables de Dios, te dicen los ateos. Y otros te dirán, si no me hables de este Dios de así o asá, yo soy católico y voy a misa y está. O yo soy protestante, sí, pero no me hables de cosas raras. Yo a vivir y a ganar dinero y a comprarme cosas y si puedo estafar aquí y allá, más dinero y allá. Y es el 2, el 3 y esto es la cábala de Texas abajo. Toma tu cruz, ven, sígueme. Ah, esto apuesta. Donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Ah, ¿qué pasa aquí? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón. Y si es un ateo, es limpio de corazón. ¿Y qué? Si es ateo. Este es parte de este todo. Hay momentos en la vida, que esto muchas veces lo he repetido, que actúas con el todo, que es aquello de alguien por la calle se cae a tus pies, ¿qué ha pasado? ¿Te puedo ayudarte? No, cuidado que esta pierna, este pie, o el brazo, ay, me parece que me he roto el brazo. Y entonces le ayudas y tratas de ayudarle, claro, y vienen otras personas y ala, y un coche, un taxi, y ala, a Sondureta y a curarlo porque esto y lo otro y tal. A nadie se le ocurre decir a aquella persona, oye tú, ¿eres comunista, eres socialista, eres católico, protestante, crees en Dios, no crees en Dios? No, ni siquiera eres rico, eres pobre, no. El instinto aquel de la naturaleza misma, esta parte que tenemos todos del todo, que es el ángel, un momento de reacción del todo, de la verdadera cábala. Cuando dais un vaso de agua a alguien, me lo dais a mí. Cuando te alegras, por ejemplo, de que se hace bien a otros y tú te alegras, esto es bueno. Cuando sufres porque otros sufren, esto es bueno, pero cuidado con este sufrimiento, porque el espíritu cuando crece ya no sufres en este sentido de llorar y no, no te pones a reír. Pero, caramba, maestro, ¿ha pasado esto? Sí, no te preocupes, porque lo arreglaremos por allí, por allá. Sí, claro, y lo entiendo, porque hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y entiendo todo esto. No me alegro ya del mal que pueda sufrir el prójimo, porque todos somos uno. No me alegro, pero tampoco puedo ponerme allí triste, a llorar continuamente, porque entonces estropeo la cosa que es el todo. Lo importante es entender la idea, tener la idea clara. Cuando se ha dicho fulano tal se ha muerto y el familiar y tal, sí, pero paciencia, la vida sigue, tenemos que comer, tenemos que dormir. Se dice esto muchas veces sin pensarlo, pero se dice la gran verdad. Así es que la cábala verdadera es la de Dios. La cábala que diremos de andar por casa, esta cábala de los judíos, que después han escrito libros, y esta cábala esparcida por ahí y por allá, y claro, estudiando esto y lo otro, y buscando si Dios es redondo, si es cuadrado, y se le ha puesto nombres y de metafísica y mediunidad y espiritismo y videntes y no videntes y astrólogos y estos parapsicólogos y parapsicología por allí, por allá, esoterismo, ciencias ocultas y todo esto para romper esta unidad, porque hay que romper esta unidad. Tratemos de entender esta unidad y no romper más, que es el todo. Tratemos de estar en y con Dios. Vivamos a este creador y no dividamos nada. Si estamos con Dios, vivimos el Dios, todas las religiones sobran, sobran los libros, sobra la Biblia, sobra los sacerdotes, todo sobra. Y sobra, claro, esta llamada ciencia de números, de este, de lo otro. Sí. Yo te diré el porvenir, porque si me dices el año, el mes, el día que has nacido, tú aquí, no. No me interesa saber nada, porque todo lo sabe Dios. Y si yo estoy bien con Él, ya me dirá las cosas. Porque una cosa es cierta. Si ahora acudimos a los llamados científicos, cosa física, y les decimos, y sobre todo a estos médicos que han hecho, o sea, dedican a hacer autopsias, de abrir cadáveres, esto muchas veces lo he repetido también, y les decimos, ¿qué? ¿Y este hombre? ¿Y esta mujer? ¿Qué? ¿Este hombre o esta mujer tiene 80 años, 90 años o 50 años, la edad es lo de menos? Pero caramba, los científicos se quedan sorprendidos. Pero este hombre tenía que haber muerto hace muchos años. ¿Por qué? Porque este hombre o esta mujer tiene esto y esto y esto y esto. Enfermedades, supongamos un cáncer. ¿Cuántos hay en el mundo que pasan años y años y años? El enfermo no sabe nada, no se da cuenta de nada, y después la ciencia, los científicos le descubren que ha tenido un mal, pero lo ha tenido ahí y ha podido vivir. ¿Cuántos casos encontraríamos así? ¿Qué pasa? ¿Qué diremos? ¿Qué son misterios? Claro, la palabra misterio es creada por la Iglesia Católica, todo es milagroso, misterioso, no. Son cosas de Dios y punto. Porque si aquel espíritu avanza, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces este espíritu que avanza ni siquiera tiene tiempo para pensar si está enfermo o no? Mientras que hay casos de otras personas, que yo era un niño y ya se decía, y oía decir a mi madre, caramba, este hombre o esta mujer parece que tiene que morirse porque tiene una uña, un dedo que le hace un poco de daño, como se ha puesto, y ha acudido al médico enseguida y por una uña o un poco de... ni tanto ni tampoco, es cuestión de que teniendo el espíritu, el uno, el Dios, cuántas cosas pasan a la reserva, podríamos decir. Creo, Cayetano, no tendríamos que preocuparnos tanto del físico, ¿no? Ahí. Pero cuidado, que tampoco tenemos que rechazarlo. Claro. Porque es el vehículo que empleamos. Pero lo importante es tener la idea clara de estar bien con Dios, con el uno. Y cuando estás bien con el uno, con Dios, aquel hombre, aquella mujer me ha hecho una trastada, bien, paciencia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hacen. Este otro hace estas animaladas y igual. Es decir, que ya no tienes odio, no sientes odio a nadie. Pero, cuidado, que Jesús de Nazaret dice, aprended de mí. Y él no tenía odio a nadie. Pero no tenía pelos en la lengua. Raza de víboras y fariseos y hipócritas y sepulcros blanqueados, piedras de tropiezo que no entráis vosotros ni dejáis entrar a los demás. Fuera sacerdotes, podemos decir ahora. No necesitamos sacerdotes. A trabajar. Y decir esto, si es necesario, con furia, con energía, sin odiar. Sin odiar a nadie. Venga, trabaja y después podrás predicar. Busca primero el Cristo, a Dios, en ti mismo. Y después ya veremos. No trates de engañar a la gente. Trabaja, gandul. Así. Esto es el uno. Pero esto solamente puedes decirlo de esta forma. En la verdadera cábala del espíritu que avanza, que crece. La cosa está clara. Crece. ¿Cuántas cosas ves cuando el espíritu crece, cuando eres tú que creces? Así es que, si tenéis algo más que decirme a mí, pero creo que ha quedado bien aclarado todo esto. O sea que todo lo que se ha aclarado ahora es, digamos, el sueño que... El sueño, ¿no? La idea de, sí, del uno. Dios. Del uno. De que es el uno, es Dios. El nombre es lo de menos, es nuestro creador. Yo creo que ya es suficiente.